Si me acordaron hablar al brillo, dada que tabú ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Hoy, como cada jueves, nuevo programa, jueves 29 de enero de 2015. Están aquí en el estudio de la 93.4, Manuel Camacho. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Toñi Cuenca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Salvador Bustamante, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana, 29, mañana 30, que es el Día de la Paz. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Paz. Como ya saben nuestros radio oyentes, pues desde este programa siempre defendemos la paz y todo lo que ello conlleva. Y entonces lamentar la muerte de un soldado español ayer en el Líbano, bajo un bombardeo por parte de Israel. La historia de la situación es que Hezbollah, la milicia armada del Líbano, había respondido a Israel por un ataque anterior de Israel. El tema es que la impunidad de Israel, porque que hace un país atacando el Líbano, atacando Siria, cuando supuestamente no está en guerra con esos países. Ha ocurrido que en medio del fuego pues ha pillado a un soldado español que lo han matado, Además, esos soldados, lo sé por vía directa, esta vez no han ido voluntariamente allí, sino que han ido obligados. Han elegido a los mejores que ya habían ido hace dos años, porque entre ellos hay un exijano allí también, que era compañero de este muchacho que han matado, que está en el Cerro Muriano, y entonces no le ha quedado más remedio que ir allí durante seis meses. Se fueron en noviembre y ya llevan tres meses. Sí, es cierto que antes en el ejército, por lo que yo tengo entendido de personas que conozco que son militares, pues antes iban voluntarios. Sí, hace dos años fueron voluntarios y este muchacho de aquí de Écija también fue voluntario. A las misiones se pagaban dietas, sí. Pero se ve que de un tiempo a esta parte pues no hay voluntarios y sí que es verdad que están yendo, que le toca ir al personal, al Líbano, Sí, lo han elegido a dedo, a dedo. A la frontera con Siria y a sitios peligrosos. Lo lamentable es las declaraciones del embajador israelí. Como siempre, ellos no tienen la culpa. Ha sido Hezbollah. Es decir, que ellos matan a los niños y es porque dice porque lo utilizan de escudo, aunque estén en una playa jugando al fútbol. O sea, esta es la demagogia, los asesinos de Israel, ya está. Hombre, yo esta mañana he escuchado, fijaros que en Radio Nacional de España, que es una radio pública, esta mañana le dieron rápidamente la palabra al embajador de Israel. No sé si lo has escuchado tú en Radio Nacional de España, quizás, Manuel. Sí, algo he escuchado. Pues esta mañana estaba ya bien temprano, estaba el embajador. Y, hombre, yo la verdad es que he notado los periodistas, los tertulianos, esto del régimen que tienen esta gente del PP, muy suavito con un representante de un Estado que ha dado muerte a un militar español que representa a España en el extranjero, aunque esté bajo el mandato de las Naciones Unidas, en una posición que estaba identificada, que estaba ocupando una posición sobre el terreno desde el punto de vista geográfico, o sea, que se sabía dónde estaba, un puesto de vigilancia. Y a una cierta altura. Y yo no me creo, están hablando de las investigaciones y tal, pero que no me creo que el ejército de Israel, sabiendo la posición donde estaba el militar identificado, se haya equivocado en el bombardeo de esa posición. Realmente creo que Israel, por determinadas razones, no sé si pensaba que la aprobación por las Cortes españolas no hace mucho de una declaración, todo lo simbólica que queramos, pero era una declaración de reconocimiento del Estado palestino, pues esta gente es que como no tienen límite ni quien los controle, pues su palito lo dan, ¿no? Salvador, toda la estrategia que utilice Israel para que ellos salgan beneficiados en estos aspectos, me lo creo todo. Incluso a que lo hayan matado queriendo. No, hombre, yo tengo la convicción moral que así ha sido. Y lo que me indigna es del gobierno de España. La sumisión. Porque el gobierno de España parece que, ante otras cosas, parece que son más españoles que nadie. Y sí, parece que los únicos españoles que hay son ellos. Y resulta que, bueno, pues... Cuando un país poderoso te mata a un soldado, levanta... Está que si las Naciones Unidas van a investigar, pero bueno, hombre, yo creo que si eso a un soldado español, cualquier otro país, vamos a pensar Venezuela o Cuba, no sé qué, en una acción militar, con todas las dudas o certezas que hay de lo que ha hecho Israel, que era un territorio que no era de su... no era el territorio de Israel. No era del Líbano. Es de la ONU. Es un territorio de Líbano. Bajo mandato de las Naciones Unidas. Y que le den muerte en esas condiciones, yo creo que España tendría que levantar... Hombre, tendría que haber llamado al embajador de Israel, tendría que haber roto relaciones, tendría que haber pedido unas responsabilidades... Que parece que no, lo dan como una... Oye, hablando también de Venezuela, ahora que ha salido el tema, ¿cómo es posible que en la cadena pública de todos los españoles, en dos telediarios de dos días distintos, aparezca una entrevista al líder de la oposición venezolana? Capriles. Sí, lo estuve viendo. Nadie entrevista al líder de la oposición en Arabia Saudí. Bueno, imagino que es que no habrá oposición, pues allí te corto la cabeza, que es un país aliado. Pero al líder de la oposición en Israel no lo entrevista. Ni al líder de la oposición en Marruecos, por ejemplo. Sí, sale dos días en el telediario, ¿no? Pero el líder de la oposición en Venezuela pertenece a qué pertenece, pues a los intereses capitalistas, sí. Y ya está. Si ese es el sistema que hay aquí. Pero es fuerte, ¿no? Es fuerte. Bueno, con respecto a los otros que habéis cambiado un poquito de tema, quería decir que los soldados españoles que van allí no van a luchar en ningún frente, van a hacer solamente ayuda humanitaria y ayudar a las personas que hay allí. Eso es lo que dicen. Pero, sí, claro. Bueno. No, hombre. Sí. Te lo digo. No, hombre. Pero que, están cumpliendo los manejan. Ellos son instrumentos de un manejo internacional. Por supuesto, salvando a las personas, que los soldados como soldados cumplen las órdenes y responden como ejército que son, de las instrucciones que el gobierno de turno les da. Pero que no perdamos de vista que España está sometida al dictado de Estados Unidos. De la OTAN. De la OTAN. Por cierto, que habéis visto la que salía en Albacete también. En unas operaciones militares de la OTAN, un F-16 francés. En la base de Los Llanos, en Albacete, bueno, pues nuestra pertenencia a la OTAN, pues ahí ha llevado a que se estrellen ahí un avión sobre otros cuantos aviones, y había unos cuantos militares. Bueno, también el gobierno muertos. De España va a firmar la ampliación de la base de Morón también con el ejército de Estados Unidos. Sí. Política sumisa y pérdida de soberanía nacional, el patriotismo de, y ponernos de pandereta. No hay un gesto más traidor hacia la patria, hacia el país, que ceder soberanía. Y España tiene cedida soberanía, porque tiene cedido su territorio al ejército de los Estados Unidos, para que controlen desde las bases de Rota, de Morón, de Torrejón, para que controlen el territorio de África, el territorio de Oriente Medio, un enclave geoestratégico que se firmó en el 53 con Franco, que fueron los pactos de ayuda mutua, los infames pactos de ayuda mutua, y que ningún gobierno democrático ha sido capaz de revocar el legado de Felipe González. Como por ejemplo como por ejemplo se hizo el gobierno de Ecuador, de Rafael Correa, sí. País donde había 7 bases norteamericanas y bueno, el gobierno derogó los acuerdos y bueno, cambió las bases norteamericanas dentro de su país, ¿no? Como he dicho antes, gracias a Felipe González. Y volviendo al tema de Israel, también esta semana, no sé si la habéis visto en los medios, ha aparecido la noticia en algunos medios alternativos, ¿no? Se ha filtrado uno de los documentos de las escuelas de formación que tiene el Partido Popular, su Juventud de Nuevas Generaciones en Madrid. Entonces tiene un documento, la redacción dice que es de interés estratégico para Europa y Occidente la defensa de Israel, porque es un freno hacia el islamismo y una teoría que no está... Sí, en teoría que pone a Israel en el campo de batalla. No, dicen los documentos que le enseñan a los jóvenes militantes del Partido Popular que es estratégico para Occidente, para España, la defensa del Estado de Israel como Estado, ¿no? Se lo pregunta la gente de Gaza y Cisjordania, a ver qué es lo que... Bien, lo que yo defiendo un Estado democrático y que los distintos pueblos tienen que convivir, pero en esos términos pues me parece demasiado extremista y exagerado. Bueno, llegamos a Écija, ¿no? Sí. Pasamos a Écija porque también hay temas de actualidad local. Por ejemplo, pleno de la corporación la pasada semana, sin ningún punto de gestión. No, la pasada semana no, hoy. Hoy. Tú que llevas una semana de adelanto, de retraso, de qué. No, que el programa se emite a partir de mañana. Vale. Bueno, vale. Bueno, sí, pues hoy es el pleno ordinario del mes de enero. Y lo cierto, vamos, yo he visto el orden del día y lo cierto es que prácticamente no hay orden del día. No sé si lo sabéis, ¿no? Vamos, que no hay... Bueno, ya estuvimos hablando hace 2 semanas, había estado el gobierno municipal 2 semanas sin juntar a lo que gobierno. Hay que poner de manifiesto, poner a las claras la falta de gestión, la falta de iniciativa. Y después hay un nombramiento de una plazuela también, el arcipreste... ¿Una plazuela o toda la calle? No, una plazuela, no, toda la calle no, una plazuela. David, no afecta a calle. David Deli, colaborador habitual de la tertulia, que ha sido proclamado el pasado fin de semana, candidato de Izquierda Unida para las municipales, después de ganar las primarias, dijo en su discurso, fue una de las cosas que me gustó, dijo, si yo soy alcalde, no voy a permitir que haya un delegado de empleo que no lleve propuestas al pleno. Es lo que ha pasado en este mandato, ¿no? Tendrían que cesar a unos cuantos, ¿no? A ver, tendrían que cesar a unos cuantos. Empezando por el alcalde, que el otro día se ofreció, hubo un programa nuevo con esto del más... 34, pues salió una que estaba ya hace ya muchos años en la televisión, en Actitel, haciéndole una entrevista y dijo que él lo recibía al día siguiente y demás, por lo menos 4 o 5, que cualquier problema que fueran al alcalde a pedirle. Que lo recibía la gente al día siguiente. Alcalde. Como mínimo 4 personas la recibía. Dedicándole 15 minutos a cada persona. Cada día. Vale. Sí, pero hay como el tema, el todoterreno era Serrano, sí. Serrano lo llevaba todo. Bueno, pero vamos, yo creo que vamos, de recibir hay muchísima gente que lleva muchísimo tiempo esperando que lo reciban y tal. Aparte que después las soluciones hay pocas. Más bien, alguien decía que el alcalde es como un guardia de tráfico, te recibe y te manda... Tú ve allí, tú ve al otro lado, vamos a los delegados y eso, ¿no? Sí. No, resuelve poco. Y luego es un enamorado de parques y jardines, porque yo conozco gente que le dijo que su preocupación decía era los parques y las plazoletitas y ya está, que de empleo no le habléis, que él no tiene la culpa, que la culpa la tiene la Junta de Andalucía. Porque dando noticias de que le interesan a la gente sobre, pues parece que el Partido Popular de cara a las próximas elecciones, pues ellos no tienen primaria ni un método participativo de elección, ¿no? El secretario provincial que elige al candidato. Y parece que el equipo va a repetir, ¿no? A sesión del delegado de empleo, Pepe Herrera, ausente, de Miguel Ángel, ausente también del gobierno, y de Rafael Serrano, omnipresente. Omnipresente, ¿no? A ver, son las tres bajas que va a tener. Unos por ausencia y otros por omnipresencia, ¿no? Según me comentaban, y que bueno. Hombre, lo cierto es que, vamos, eso es la tónica de este mandato frente a la no gestión, lo que sí hay mucho de propaganda, ¿no? Porque en esta semana ha sido casi omnipresente la presencia de los miembros del PP en la televisión municipal y en los medios de comunicación de Sevilla, pero sobre todo en la televisión municipal. Una de las cosas que yo he visto... Hablando referente a la situación de las operaciones de tesorería, hablando de la disminución de las cantidades que representaban en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, claro, esto, hombre, la mayoría de los ciudadanos no tienen por qué saber estas cosas, pero bueno, como yo algo sé y miro los datos, pues claro, es cierto que las operaciones de tesorería han disminuido algo en este mandato, pero el otro gran línea de crédito, la operación de tesorería es a corto plazo, para un año y tal. Pero hay que ver por qué han disminuido, ¿no? Sí. Pues, entonces han disminuido frente a un gran crecimiento que han tenido las operaciones a largo plazo. De deuda, porque con el tema de los proveedores, de los préstamos que se han cogido para pago a proveedores, se ha aumentado muchísimo la deuda a largo plazo del ayuntamiento, pasando a 30 y tantos millones de euros, estaban en torno a unos 20 millones. Esos mismos préstamos han hecho que no sea necesario la operación. Efectivamente. Pero claro, cuando este hombre sale en la televisión y dice que han disminuido las operaciones de tesorería, en parte... De unos 8 millones a unos 5.5 o 6 millones, y parece que es cierto, está diciendo una verdad a media. Si habla de las operaciones de crédito, tiene que decir que han disminuido las operaciones de tesorería y han aumentado mucho las operaciones a largo plazo. De tal forma que el Ayuntamiento de Écija, la nueva corporación, se va a encontrar con unas grandes cantidades de préstamos a largo plazo, que ahora el gobierno del PP le ha dado un poco de larga a los ayuntamientos, porque bueno, muchos ayuntamientos están en manos del PP, pero que cuando la nueva corporación en el año 2016 se enfrente a la situación, había un año de demora, pues se va a encontrar con 30 y tantos millones frente a los de pagos euros con los bancos y con los intereses correspondientes. Sí, sí, porque ese dinero que puso el Estado a los ayuntamientos para el pago a... Bueno, el pago autónomo, sí, y empresarios, sí. Y eso. Bueno, hay que decir que hay que pagar el préstamo, con los bancarios, más el interés. Claro, bueno, lo ha puesto el Estado con dinero del banco, todo lo que ha pasado aquí en este país, con dinero del Banco Central Europeo, pero no gestionado por el Estado, sino gestionado por los bancos. La misma banca. O sea, que quien ha dado los préstamos han sido entidades bancarias, con dinero del fondo del Banco Central Europeo, pero entidades bancarias. ¿Y a quién hay que pagarle? A los intermediarios. A las entidades bancarias, a los intermediarios, con sus intereses. Que son los que siempre se llevan el dinero. Yo la gestión de... Bueno, el área de economía del Ayuntamiento de Écija, desde mi punto de vista y con los datos en la mano, va a ser más ingobernable en el próximo mandato que en este. Claro. Se ha puesto una medalla, sí. Pero va a dejar al ayuntamiento con más. Bueno, yo creo, hombre, todas estas cosas hay que decirlo para que se sepa, porque si este hombre sale a ponerse medalla, pero claro, no está diciendo la verdad, ¿no? Está diciendo una media verdad. Falta la otra parte, que la negativa. Pero además que la otra parte es mucho más gorda, porque si en la operación de tesorería se ha pasado de 8 a 5.5... En la operación a largo plazo ha pasado de 20 a 36 o 37 millones de euros. Mira, que el incremento es mucho mayor. Pero eso fue como cuando dijo lo de la basura, que no íbamos a ahorrar tantos millones en la basura, pero claro, no continuó la frase diciendo no vamos a ahorrar tanto dinero porque no van a venir todos los días a recoger la basura o a barrer las calles. No sé. A raíz de lo que se está comentando, vamos a ver. A mí yo solamente lo que doy una idea, es decir, ¿por qué no se le aborda a Televisión Municipal de que estos temas que estamos aquí nosotros comentando, que eso tiene un interés, vamos, primordial para la ciudadanía aquí en Ecija. ¿Por qué la televisión está de aquí ecijana? ¿Por qué? ¿Por qué esto le pone barrera a estos comentarios, a estos temas? Porque cuántas veces se le ha dicho un programa de esta índole y te han dicho, es que puede perjudicar al PP. Al PP no, aquí no se trata de que tenga que perjudicar a nadie. Aquí se trata de que los ciudadanos de aquí de ECIA tienen que tener la información de todo lo que hay aquí en ECIA. Y entonces estos temas, para que ese hombre no salga en televisión con la prepotencia que sale siempre, diciendo que él ha disminuido el déficit y que es un gran economista. Lo que es un gran falseador de las cuentas. Por estos temas, esto habría que darle un toque de atención a la televisión ecijana, hacer una comisión de cómo y decirle a este hombre, señor de la televisión ecijana, usted tiene que permitir que haya debate de esto aquí dentro para que la gente en Ecija sepan de lo que se está cociendo aquí en Ecija. Que no solamente sea todo marketing de una gente que están haciendo una nefasta actuación aquí en ECIA, porque ya lo vemos los resultados, y que sin embargo a mucha gente que se le pueda un poco confundir, que eso es un problema. El desconocimiento de mucha gente en relación a... No sé si habéis visto, vamos, siguiendo con la ruta de esta gente, por ejemplo, el alcalde ha salido a decir que teme por el tema de la obra de la Argamasilla, por el tema de la situación electoral en Andalucía, pero no lo he visto salir a explicar una cosa que es competencia suya, que es por qué votó a favor de aumentar el tipo de interés en el Consejo de Administración de Agua Campiña en mayo del 2013. Creo que fue en mayo del 2013. Entonces, es una de las cuestiones que él como alcalde, en vez de especular de lo que va a pasar con el adelanto tiene electoral... Tiene una pregunta que no ha contestado todavía. Tiene que explicar que por qué no, por qué ha pasado, por qué él y otro, al parecer, otro representante que representaba todo el grupo, al 90% del capital privado de Agua Campiña, se reúnen en un... me imagino que fue en mayo... y determinan aumentar el tipo de interés de la devolución que tiene que hacer Agua Campiña a la matriz Fomento de Construcción y Contrato del Euribor, que ahora está en 0,30 y tanto, a 5,6%, que es una diferencia gorda, una diferencia bien gorda. Que todos estos temas son vitales para el pueblo, y el pueblo tiene que tener ese conocimiento. O sea, y ahora el tema, porque el Ayuntamiento de Ecija además tiene que reequilibrar las cuentas de Agua Campiña, quiere decir que si Agua Campiña tiene pérdida, tiene que subir el agua. Claro. Y ese aumento... O subvencionar directamente la empresa. Del 5,6 va en detrimento de las cuentas de Agua Campiña. Las cuentas de Agua Campiña. O sea, para que el capital, digamos, extranjero, el capital que no es ecijano, grande empresa del capitalismo, que son las que tienen el agua, aumenten sus beneficios. Pero yo... Un alcalde de Ecija lo que tiene que hacer es defender el interés de la gente, defender... que los precios del agua sean a bajo coste para la gente. Pero que no he visto que este hombre haya respondido. Sé que la portavoz de Izquierda Unida en esta semana lo ha vuelto a pedir explicaciones. Pero y no. la callada por respuesta. Yo creo que hoy en el pleno tendrá que decir algo este pero, hombre, ¿no? Pero eso que habló no ha respondido, pero ha firmado. No ha respondido, pero ha firmado. Ha votado. En vez de defender los intereses de la gente de Ecija, defender los intereses de la multinacional. En la rueda de prensa que dio Loli, nuestra concejala, no comentaron eso, cortaron. Ella lo dijo, pero sin embargo luego en los medios cuando salió en la municipal no se vio eso, solamente se vio lo de la mesa de contratación, y ella habló sobre el agua, sobre el problema este. Pues entonces, sin embargo, hay más complicidades. Hay más complicidades, no solo la del alcalde, sino la del responsable político. Sí, de la además, es que está claro. Selecciona lo que a ellos les interesa. Al pueblo de Ecija se le está prohibiendo tener una información vital. Porque claro, es que no le interesa a los gobernantes del municipio de aquí, de esta ciudad, no le interesa saber los entresijos que lleva eso. Entonces la gente tiene que tener... No hablan de la participación ciudadana, La partida ciudadana es eso, saber en qué se gasta el dinero de los exijanos, cómo se administra y el por qué se tiene que cada dos por tres tener una factura del agua que la gente ya, es que no saben, porque tú coges una factura del agua y canon de yo no sé qué, canon yo no sé cuánto, esto lo otro, y tú resulta que tienes un gasto de agua de 20 euros y se te pone la factura en 80 y tanto. ¿A qué viene? Pero, a ver, que una explicación es, pues esos temas hay que llevarlos y hay que hacer una protesta a la televisión exijana. Es decir, vamos a ver, ustedes están manipulando aquí al pueblo de Exija. Pero es que eso hay que abordarlo. Pero hay que abordarlo así, pero nada de dejarlo. Es que entonces nosotros estamos diciéndole que sí, que sabemos que están manipulando, pero bueno, le estamos dando pie a que lo hagan. Y es que hay que afrontar eso ya con más contundencia. Por cierto, otro elemento de oscurantismo es en relación a la concepción de la basura, sí. Donde no han dejado entrar al concurso a la oposición. Sí, al grupo de Izquierda Unida y al grupo socialista no han podido estar presentes. Hombre, es un contrato que es para un montón de años y que... Y cuando se aprobó verbalmente, los grupos podían observar el concurso. Transparencia. No, está sonando el oscurantismo, están sonando muchas cosas, ¿no? Están sonando que el tema de la concesión de la basura se la van a quitar a Cilinc, una empresa cijana, y está sonando que se la van a dar a otras multinacionales. Voy a hacer Fomento, Contrato de Construcción. Hombre, la verdad, eso está sonando. Y ese rumor también por el tema del oscurantismo, el no permitir que los representantes de los exijanos y las exijanas puedan entrar en el concurso y ver cómo se está desarrollando ese concurso de concesión de la limpieza en Écija de la retirada de basura, pues da pie también. Da pie. Hombre, sin embargo... Se verá con el tiempo. Sin embargo, el tema de la... No sé si habéis visto que en la rehabilitación de viviendas, que es una cuestión que financia la Junta de Andalucía, que aquí, bueno, pues por el trabajo que ha hecho Izquierda Unida, la Consejería de Fomento y eso, se han vuelto a poner en marcha los programas de rehabilitación de vivienda, que aquí a Écija han llegado 133.000 euros, que afectan a unas 20 viviendas de rehabilitación, unos 6.000, algo más de 6.000 euros por vivienda. Pues ahí no había empacho para los señores del PP para salir. No sé si lo habéis visto en la televisión. Sí, lo vi. Pero ha dicho que un plan de la Consejería de Fomento de la Junta, ¿no? Simplemente ha dado... Yo la verdad es que no lo he visto. He visto foto y la foto estaba... Daban unos sobres. Sí, iban llamando. Digamos, el acuerdo y la aprobación de las cosas. Ellos van a la instantánea solamente, lo que les interesa. Pero que estamos esperando, Manuel, que el alcalde hable y explique por qué en mayo del 2013 coge y en un consejo de administración aprueba la subida de interés en contra de la empresa Agua Campiña para beneficiar Fomento, Construcción y Contrata. Esa es la cuestión que tiene que explicar. Si no lo explica, habrá que ir allí a los plenos y cuando salga con un megáfono o lo que sea, y habrá que decirle, señor alcalde, no quiero explicar usted ya de una vez esto a los ciudadanos de Écija. ¿Por qué lo ha hecho? Ah, hombre, claro, es que si no... ¿Y qué sentido tiene, no? ¿Qué es lo que se busca? Bien, pues lo que está claro es que es un acuerdo negativo para la ciudad, es ponerse del lado de... Yo una cosa que quería comentar, has hablado del Día de la Paz, se ha celebrado en esta semana también el Día del Holocausto con motivo del aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. Mauthausen, ¿no? No, Mauthausen era otro. Entonces, bueno, fue el Ejército Rojo, el Ejército de la Unión Soviética, el que liberó en enero del año 45, por tanto se han cumplido 70 años, ese campo de prisioneros, que es donde murieron 1.100.000 personas. Entre ellos, medio millón de gitanos. Yo he echado de menos muchas de las noticias de los grandes medios que se haya reconocido el papel que cumplió la Unión Soviética en la liberación de gran parte de Europa del nazismo. poco referencia o casi ninguna, inexistente. Pero cuando he llegado a España, había un acto en el Congreso de los Diputados que me parece muy importante y me parece bien, por supuesto. Pero se ha hablado de los judíos y eso, pero no se ha hablado de que la mayoría de los españoles que murieron en Auschwitz eran republicanos españoles, no eran de minoría religiosa, en este caso, o étnica como los gitanos, eran republicanos españoles. Y sin embargo, no se ha hablado por parte del rey, de Felipe VI, que ha estado también y todo eso, de la inmensa mayoría de los españoles que murieron en Auschwitz, que eran republicanos. Ningún reconocimiento, ¿verdad? Ni nada de eso. Como eran republicanos, si llegase de las tropas de los nacionalistas, seguro que hablan. Claro, claro. Eso, no sé si habéis dado cuenta. Si vamos, no sé. Si habéis, las tropas no estarían, no hubiera estado en el campo de concentración, es que porque eran aliados. Me dio mucho, vamos, me indignó mucho, porque lo vi, y sí. Vi después a la gente de... que defienden el tema de la memoria democrática en las puertas del Congreso de los Diputados, allí con la policía, allí toda gente mayor y tal, allí con la policía antidisturbios, cuando la mayoría de los españoles, que insisto, que murieron en Auschwitz y en los campos de prisioneros nazis, eran gente que había defendido la República en España. No está claro que gente. España carece de memoria democrática, que aquí se hizo una ley de punto y final, y que no tiene nada que ver con países como Francia o Italia, donde la resistencia al fascismo y la resistencia al nazifascismo están considerados como héroes nacionales, como patriotas y héroes de Francia, de Italia, los partisanos, la resistencia francesa. Y a nadie en Francia se le ocurre tapar a la resistencia francesa que luchó contra el nazismo. Claro, ¿no? Es que lo digo porque la impresión del ciudadano normal, del chaval que tiene ahora 25 años o 30 y tal, que no ha vivido el franquismo ni la transición y eso, es un acto donde sale allí uno, digamos, con la indumentaria clásica de los judíos y tal, con su gorrita, con sus pelos, sus barbas y tal. Y bueno, evidentemente los nazis machacaron y mataron a muchos judíos, a muchos gitanos. Pero en lo referente a España parece que están haciendo un acto de solidaridad con los judíos de otros países y tal. Sí. Y resulta que es que entre las víctimas había muchos españoles. Y es que los españoles eran gente que habían estado con la República Española. En aquel momento luchaban por la libertad y ahora ya son delincuentes. Son gente que gente que en el 39 se exiliaron de España, claro, después de la victoria de los fascistas en España, y que... al entrar en Francia se alistaron como voluntarios para combatir el nazifascismo, ¿no? No, y sus familiares. Sabéis y... que la Alemania nazi derrocó muy pronto a Francia. Francia fue el primer país que cayó. La línea de Maginot se lo cargaron con la guerra relámpago y los ataques en punta de lanza. Se lo cargaron a Francia en muy poco tiempo. Y entonces a los españoles que están allí luchando contra el fascismo y eso, pues lo hicieron preso, lo llevaron a los campos de concentración. Y a su familia. Y a su familia, ¿no? A los que pudieron entonces pasar. Son héroes, esa gente que en Francia, eso, el que luchaba codo a codo con el español republicano en Francia frente al fascismo y en Italia, es considerado un héroe nacional, y aquí son gente olvidada. Aquí son olvidados. Por el Estado. Es que si os dais cuenta, esto es sistemáticamente. A nivel mundial es sistemáticamente. ¿Qué es lo que pasa con el Valle de los Caídos? ¿Quién son los que están allí? ¿Quién son los que representan? ¿Y los demás están en las cunetas? Si es que esto es a nivel internacional, si es que ese es el nivel mundial. No, pero te hago un matiz. Es lo que, por ejemplo, yo de lo poco que he salido de España, he estado en Francia y he visto... En Francia, calle de españoles. Y eran todos españoles que lucharon contra los nazis. O sea, Francia, la República Francesa, no ha olvidado a quien defendió a Francia frente a la invasión. Claro, porque la brigada que liberó París, sin embargo, entraron españoles. Los españoles fueron los primeros. Sin embargo, en España, que es la visión que yo quería reflejar, el que está delante del telediario, desde luego no entiende, no en absoluto va a entender que hubo españoles que fueron víctimas de los campos nazis. Entonces, por eso, hombre, el tema de la memoria democrática es importante. ¿Por qué fueron víctimas? ¿Cuántos es que fueron? No lo saben realmente. Y por cierto, yo creo que otra de las víctimas del susanazo ha sido la memoria democrática, vamos, porque era una de las leyes que acababa de entrar en el en el Parlamento de Andalucía, ya con, digamos, con todo el proceso previo de participación ciudadana, de consulta con las asociaciones memorialistas y eso. Y en Andalucía había la posibilidad de establecer mediante ley una ley de memoria democrática, que desde el punto de vista de las asociaciones que están trabajando el tema de la memoria era la más avanzada que iba a haber, ¿no? En España. Que iba a haber porque ha sido otra de las víctimas del Susanazo. O sea, han sido 16 leyes que estaban, 10 de ellas estaban bastante avanzadas ya, entre ellas la de memoria democrática, en el Parlamento, y que, bueno, en estos meses pudiera haber visto la luz como aprobación, y han caído víctimas de la decisión de Susana Díaz. Vamos a entrar de lleno, es un tema del adelanto de agotar la legislatura en Andalucía. No sé si recordáis, Toñi no estuvo invitada en la tertulia de la semana pasada. La tertulia de la semana pasada, sí. Hablamos, especulamos sobre el adelanto electoral en Andalucía, sobre las posibilidades, porque había bases sólidas que daban a pensar la actitud de la presidenta ya es real, ¿no? Y sobre el posible, que también había bases materiales para pensar, victoria de Syriza en Grecia. Por lo tanto, son dos temas que ahora vamos a abordar ya de lleno y ya consolidado, ¿no? El adelanto electoral en Andalucía y la victoria, de Syriza. Las dos se han confirmado. Yo creo que ya en el programa anterior ya empezamos. Algunas cositas ya puntualizamos de que por qué estamos ahí para hacer esto. Sí, estaba claro que hay unas leyes que hay que cumplir. Había una declaración que me ha gustado mucho, que dice: la llama de la izquierda que el domingo prendió en Grecia ha sido apagada por Susana Díaz en Andalucía sin ningún tipo de justificación. Esto lo ha dicho Rafael Rodríguez, el exconsejero de turismo. Un consejero de Izquierda Unida que ha hecho las labores en el tema de turismo. Y creo que refleja muy bien lo que pasó el domingo, porque ¿os acordáis que el domingo, mientras estábamos pendientes con gran alegría, porque los primeros datos, hombre, primero por la victoria de Lesija, que ganó 1-0. Pero después, ya a partir de las 8, 8 y media, 9 de la tarde, se iban ya viendo los primeros datos de que en Grecia la victoria de Syriza era un hecho, a pesar de todo el miedo que habían creado y toda la presión que le habían hecho. Syriza, que es la izquierda del PSOE, o sea, el partido hermano de Izquierda Unida. A la población en Grecia. En Grecia. A pesar de que se hizo la foto con el Pablo Iglesias. Se ha hecho una foto también con Calle Lara hasta allí dos días. Pero en ese momento, Alberto Garzón subió arriba, no sé si fue ese día u otro. Había más momentos. Más momentos de campaña. Otro momento, y eso es lo que sacan siempre los medios. Algunos medios de aquí, pues, Con Podemos, con Pablo Iglesias. Pero yo hay una cosa que quiero decir y demás, es que no haya metido a ninguna mujer dentro del gobierno en Grecia. E incluso anoche estuve en un debate y había una periodista de la televisión pública que ya habló el domingo, pues creo que fue en La Sexta, que dijo: es que estoy trabajando en la televisión pública, estaba aquí en España de corresponsal. Dice que la televisión pública de ahora no es la que era antes. Sí, porque lo cerraron. Y entonces ella le llamaba mucho la atención esa discusión que nosotros teníamos aquí, de que no hubieran entrado. No sé si es que allí están más atrasados, pero me imagino que no, en el tema ese de la igualdad. Es una sociedad porque aquí ahora muy conservadora, aquí estamos más avanzados. Pero vamos, que eso no es un error, una fuerza política de izquierda que es rupturista con lo que hay. Y que no haya metido ni una mujer. Luego habrá en segunda línea, a lo mejor hay muchas mujeres y demás, pero que sean allí, por ejemplo, hay un dato en el Parlamento griego: hay un 22% de diputadas, que es un porcentaje bajo en relación a los países de Europa. De los 300, todas las de porcentaje, son 300 diputados. La victoria, estando de acuerdo en esa crítica que nosotros vemos incomprensible en cuanto a la paridad, bueno, no es que a la paridad, sino a la ausencia de mujeres en el gobierno de Grecia. Quiero destacar, volviendo al tema de los resultados, que en Grecia, dentro del panorama político, porque el sistema electoral es proporcional, Entonces, de las fuerzas políticas que han obtenido representación en el Parlamento de Grecia, ha habido dos fuerzas que han sido las que han crecido, que han sido Syriza y el Partido Comunista de Grecia, el KKE, y otra que ha aparecido nueva, que es Potami, me parece, o una nueva, ¿no? Con los que ha... Los demás... Con esta gente con la que ha pasado, ¿no? No, sí. Esos han sido griegos independientes. Que me llama la atención esto, porque yo no entiendo, estando por el Partido Comunista, no sé por qué ha delegado en favor de este partido. De este partido. Que es un ultranacionalista, ¿no? Sí, sí, pero eso yo creo que está, vamos, por lo que yo he escuchado, está dentro de las claves de Grecia, ¿no? Sí, lo único que ellos aducen es que este partido está en contra de la Troika. Sí. Entonces, y ten en cuenta que la tercera fuerza política en Grecia son neonazis. Es que tienen la mitad de los dirigentes están en la cárcel. Pero eso no es óbice para que tenga que pactar con un partido ultranacionalista. Sí, sí, vamos, pienso yo. Yo pienso desde la izquierda, claro. No pienso desde otro... Allí hay otras claves, y es posible que el Partido Comunista de Grecia pues permanezca fuera del gobierno, como, bueno, está también en otra órbita, ¿no? Que está haciendo en la calle otro tipo de movimiento y tal, ¿no? De todas formas, yo creo que la mayoría que tiene Syriza son 149 diputados, a dos de la mayoría absoluta, aunque es cierto también que la ley electoral le da 50 diputados al que ganador, tiene las fuerzas, ganador, la primera fuerza. Sí. Ellos han sacado, creo que han sido el 36% de los votos. 36 y algo, sí. Lo que dice Miguel es una cosa que también hay que tener en cuenta, que se ve que Grecia es una sociedad también bastante conservadora, que en el tema de lo de las mujeres se ha reflejado, ¿no? Lo cual, ha sido la primera vez, por ejemplo, que un gobierno no ha jurado ante el patriarca ante la Iglesia ortodoxa, no sé si sabéis. Y ante la Biblia. Y ante la Biblia, ajá, sí. Ha sido la primera vez. Así. Pero él no ha jurado. Ha sido la primera vez. Presidente. Digo, hombre, digamos un poco las costumbres que hay en ese país. Hay un tema, vamos, a nivel de analizando los resultados, todas las fuerzas políticas bajan, a excepción de Syriza, el Partido Comunista, KKE, y el Partido Potami, que es un partido nuevo. Entonces, como no tenía antecedentes, pues... entonces, sí. ese tema que ya ha señalado Salvador, yo creo que es un elemento también a valorar, sí, y de reflexión sobre la situación política que se vive en Grecia, que es una situación que es trasladable con sus matices, la situación que vive la gente, la situación que viven los griegos, a lo que viven los españoles, lo que viven los irlandeses, los portugueses y los pueblos del sur de Europa. Y lo que es llamativo, el batacazo del PASOK. Sí. Porque la consecuencia de estar siempre apoyando al capitalismo. Sí. Declarándose un partido de izquierda, la gente ha tomado ya conciencia y es lo suficientemente madura para saber cómo... Ha sido un batacazo histórico en toda regla, pues no ha llegado al 5%. A ver si se lo pega aquí también. El tema del PASO... Y además ha habido división... En el Partido Socialista Griego ha apoyado a los conservadores, han formado la gran coalición, esto que también lo hay en Alemania y también lo hay en Italia a la inversa, ¿no? El gobierno socialdemócrata y apoya a conservadores. En Alemania hay que decir que los socialistas apoyan a Merkel, ¿no? Que es el gobierno de Europa el que dicta las políticas de austeridad, que es Alemania, está formado por conservadores, el SPP, el partido de Merkel y Partido Socialdemócrata Alemán. Y en Grecia y en España... En España los socialistas han tenido la suerte, entre comillas, de que nos han visto obligados, ellos mismos no han tenido que apoyar al Partido Popular, que fue algo que lanzó Felipe González, el tema de la gran coalición. Felipe González lo puso sobre la mesa. Se abre un espacio ahora de aquí a las elecciones, ya veremos. Sí, claro. No, es posible todavía, Hombre, pero que esas grandes coaliciones están suponiendo el derrumbe. Ya estaban los partidos socialdemócratas, han caído, han perdido gran masa de votos por las políticas de austeridad y por la pérdida de identidad que han tenido, ya las grandes coaliciones, se ha visto en Grecia, lo han pasado a un tercer, a un desde la desde la plano. No justificación del adelanto electoral que Susana Díaz no consigue explicar. Estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Andalucía. Sí, pero no mezclar, venga. Vamos a cerrar. Yo quería hablar de Andalucía y sabéis harta Grecia. Y ahora, por cerrar tema de Grecia. Pero no, estamos en una tertulia, no estamos en una tertulia. Sí. por cerrar tema de Grecia, decir que las primeras medidas del gobierno ha sido la subida del salario mínimo. Sí. La recuperación de la sanidad gratuita y universal para todo el mundo y la paralización de las privatizaciones. Y 300.000 personas gratis. Y esto ha llevado a un ataque de los mercados, que los mercados no son nubes. El ataque del mercado. Sin embargo, la bolsa va subiendo y va favoreciendo a los bancos. No había terminado el escrutinio. Bueno, yo los datos que tenía es que la bolsa había bajado. Sí, había bajado. Está levantando cabeza. Pero si os dais cuenta una cosa, no había terminado el escrutinio y ya estaba el Bundesbank dando, metiendo amenazas a punta pala. O sea, es increíble. Esta es la Europa que queremos, esta es la Europa democrática que queremos. Y lo que hace falta también es porque es muy difícil que un país rompa, un solo país dentro de Europa, rompa las políticas de austeridad. Es necesario que haya más países que se rompa. Incorporen, son los países más afectados: Italia, España, Irlanda, Portugal, Chipre, un país pequeño, Francia, rompan con las políticas conservadoras de austeridad en Europa. Creo que esta es la chispa que va a prender en Europa y que va a iniciar el cambio político en Europa. Bueno, ojalá. Lo que comentaba en relación a Andalucía y en relación con Grecia y tal. Es que desde la no justificación de por qué en Andalucía se ha terminado la legislatura un año antes sin cumplir la mayor parte de los compromisos y estando muy avanzados muchos compromisos, como es el tema de la ley de memoria democrática, digamos, a punto de madurar, ¿no? De estar en las condiciones para que el... Sí, pero además con más leyes que afectan a los ciudadanos, ¿no? Perdona, Salvador, que te interrumpa. Pues hay gente que... hay mucha gente que dice, bueno, la ley de memoria democrática a mí me da igual. Alguna gente que no tiene conocimiento de la historia. Pero hay otras leyes, como la de ley de banca pública, para financiar pequeños y medianos empresarios, los autónomos, como la ley de defensa del consumidor frente a los abusos hipotecarios. Son leyes, como la ley de requisitos mínimos, de suministros mínimos para garantizar que todo el mundo en Andalucía tenga luz, agua. Entonces iba por lo del tema de Felipe González, ¿no? O sea que como esta mujer no consigue justificar esto, porque una de las causas era la inestabilidad, y a cualquier persona que analice un poquito la política sabe que el próximo Parlamento de Andalucía va a ser bastante más inestable por la presencia de más fuerzas políticas, por la fragmentación que van a tener las mismas, va a ser bastante más inestable. Entonces, lo digo por la teoría de Felipe González. Es que nos parece ser que Susana Díaz está en la teoría de Felipe González. Lo dije yo en el programa anterior. Hombre, esto lo veremos, pero lo que sí lo veremos, porque lo que no tiene lógica es que el Parlamento de Andalucía, que tiene tres fuerzas políticas actualmente, bueno, tenía, porque el Parlamento va a entrar en fase de disolución, y que dos de ellas daban mayoría al gobierno y que el gobierno tenía aprobado un presupuesto y que el gobierno tenía 16 leyes, pues para poderla sacar en este año, y podía cumplir, aunque fuera un poco tarde, los compromisos que había firmado entre las dos fuerzas políticas, que la señora presidenta disuelva. Porque la inestabilidad es lo que digo yo antes, es que ella cree que va a tener un parlamento más estable en el próximo mandato. No, y además yo creo que has dado con la clave de la bóveda, Salvador, que el tema del presupuesto. Lo que da estabilidad a un gobierno es el presupuesto para el año. Pero sin 2015 embargo, estaba ya aprobado y las leyes estaba trabajando. De hecho, se ha trabajado, los consejeros de Izquierda Unida han sido cesados, pero han aprobado medidas hasta el último día. Había un acuerdo, un pacto político entre las fuerzas que han sustentado esta semana ahora el gobierno. Se ha aprobado la ley de construcción sostenible, lo del tema de un plan de construcción. Sí, que va a generar 70.000 empleos. A mí me llama la atención lo que dijo Maillo. Susana Díaz no es de fiar. Señor Maillo, ni es de fiar, ni ha sido de fiar, ni será de fiar. Porque eso ya se veía venir. O sea, esta mujer, en el momento que tiene que abordar programas que va a beneficiar a la sociedad andaluza, esta mujer, como es procapitalista, que es que decir las cosas sin declarar. Es que esto no es un invento, que esto es de antaño el recorrido ya, que tiene el Partido Socialista. Sí. Lo que pasa entonces, habla. Entonces hay una cuestión. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Cuando ya se ha advertido que esta gente no son, que esta gente se bajan del caballo cuando les dé la gana. Como así ha sido. Eso es un tiempo que hemos perdido. No, perdido no. Voy a hacer una crítica, pero constructiva. Se ha hecho cosas. No, gracias, porque los ciudadanos. Pero hay una cuestión. Ahora pueden valorar. Sí, pueden valorar, por supuesto. Y ahora es cuando nosotros tenemos que ser más contundentes. Claro. Y poner a descubierto las carencias que tiene el Partido Socialista aquí. Porque el Partido Socialista es el enemigo público número uno de la gente trabajadora. Y eso hay que decirlo así de claro, porque lo ha demostrado a través del recorrido en el tiempo aquí en Andalucía durante 30 años. Cuando han tenido un superávit que la sociedad ha estado trabajando, es porque el sistema capitalista le ha ido las cosas muy bien. Entonces las pocas migajas que quedaba, pues se las daban al pueblo, y el pueblo tenía su trabajito y ya está, porque el rol del trabajador era ese, tener su casa y tener su trabajo y ya está. Ya no ha pensado en la forma de gobernar, en el estado de que quieren que lo gobierne, porque entonces en el momento que el trabajo se haga esa estructura en su mente de que cómo quiere que sea esta sociedad cambiaría, pero mucho. Lo que pasa es que el trabajador está en el rol, el sumiso a que quiere su puesto de trabajo y vivir la vida más o menos. Pero sí. Eso lo han tenido, ¿por qué? Porque el sistema capitalista le iba muy bien. En el momento que al sistema capitalista le ha ido las cosas mal, entre otras cosas porque son unos ladrones y han dejado la arca vacía, resulta que ya la tendencia del Partido Socialista siempre ha ido procapitalista. Yo sé que el Partido Socialista apoya a la OTAN, el Partido Socialista sostiene a la monarquía en España, que el Partido Socialista es la otra pieza del sistema capitalista en España junto al PP, que el bipartidismo, que el turnismo, que la ley de partidos, que la ley electoral. Yo sé lo que el Partido Socialista, y la ha demostrado en el gobierno de Zapatero, cuando han tenido que tomar medidas frente al capitalismo o que los trabajadores paguen la crisis, las medidas que han tomado. Lo que pasa es que en Andalucía la situación que se da en el año 2012, después de las elecciones, una situación distinta a la de ahora, ¿no? Una situación donde el Partido Popular hay que verla en función del momento, ¿no? Si quieres, tiramos de tiempo, no, si quieres. O sea, es un tema, no, pero es una situación distinta. Yo desde mi óptica anticapitalista y de izquierda entiendo el pacto que hubo en su momento y no lo considero años perdidos, sino que considero que había una traición por parte de Susana Díaz con su ambición personal y con su contraofensiva política frente al acuerdo de gobierno de no querer cumplir por un lado para no sacar leyes progresistas y de izquierda que cambien el modelo productivo en Andalucía, se veía venir, y por otro lado por sus ambiciones personales y particulares. Hay gente que es muy lista y se sabe lo que va a pasar, pero lo que tienen que hacer los responsables políticos, por lo menos desde mi punto de vista, es defender los intereses de los ciudadanos. Eso ante todo. Y entonces las cosas hay que ponerlas... Pero con esta gente... Bueno, pero como las cosas... Hay algunos que saben lo que va a pasar mañana, pero la mayoría de la gente no sabemos lo que va a pasar mañana. Hay que poner encima de la mesa los intereses de los ciudadanos. Y es lo que yo entiendo, qué es lo que ha hecho Izquierda Unida en este gobierno de Andalucía. Porque en el 2012, hay que recordar que en marzo del 2012... teníamos que España estaba pintada de azul. Los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes, las comunidades autónomas, el Estado español, se habían dictado ya las primeras leyes de reforma laboral, etcétera, etcétera. Y parece razonable que aquí en Andalucía, si había la posibilidad de intentar otro camino, se intentara. Yo creo que se hizo bien, mi punto de vista. Entonces se planteó un acuerdo sobre bases programáticas, y en esa base de programa pues se plantearon una serie de leyes, de medidas y de políticas. Y eso hay que decir que eran 28 leyes y 256 medidas. Sí, pero esas políticas son las que han permitido que lo poco decente que se ha hecho en España en estos años se ha hecho aquí en Andalucía. La ley de función de la vivienda, enfrentarse al tema de los desahucios, poner por acabar con el tema de la financiación privada de las carreteras y de las obras públicas, que nos ha costado un montón de... Todo ese tipo de cosas... La no privatización de hospitales, de escuelas... Ha habido gente como Antonio Maillo y la organización de Izquierda Unida al completo, pues tiene sus procedimientos democráticos y ha visto globalmente y colectivamente que las cosas no iban como nosotros queríamos y que las cosas no iban al ritmo que nosotros queríamos y que el pueblo necesitaba, porque hay un elemento nuevo que han pasado en estos años. De 2012 es lo que ha pasado en el 2012, pero la crisis ha seguido. Y los mínimos vitales de la gente es lo que había que poner por delante. Y eso es lo que la Asamblea de Balance de Izquierda Unida, como ente colectivo, es lo que ha señalado. Ha dicho que las cosas se tienen que acelerar y que se tienen que cumplir. Y es lo que la señora Díaz ha utilizado como coartada para deslindarse de las políticas que tenía planteado este acuerdo de... Sin embargo, ella salió a los pocos días, Susana Díaz, diciendo que si no sacaba la mayoría absoluta, que no le importaría, o sea, que porque no, que podía volver a pactar con Izquierda Unida. Sí, el Parlamento va a ser... Vamos con la misma trampa otra vez. El Parlamento va a ser el más inestable de los últimos años. Claro. Y tal como está la situación en el país... También. Pero vamos, que haya tres elecciones en el mismo año y en poco tiempo. Pero eso, primero, hombre, yo creo que el... Primero, el tema ese es un otro nuevo brindis al sol de Susana Díaz. Nadie en su cabeza cabe que después de romper un gobierno con una política como se ha desarrollado aquí en Andalucía y con un montón de leyes hechas pendientes, tú después de echarte del gobierno, tú vas a llegar a un nuevo acuerdo. Eso políticamente es un brindis al sol. Más bien está cercano de la teoría de Felipe González de la gran coalición en Andalucía, de apoyarse en el PP activa o pasivamente, cuando digo pasivamente, activamente forma parte del gobierno, pero no creo, sí, pasivamente es que desde el Parlamento el PP le permite, la minoría del PP le permita aprobar presupuesto absteniéndose o votándolo. Y te estoy un poco adelantando cosas, y es que en Madrid a Rajoy la minoría del PSOE le permita, frente a Izquierda Unida y a Podemos, sí, pues Pedro le permite. Sánchez dice que es la alternancia del poder. Sí, bueno, dicen, pero lo que no, vamos a ver. Comenta. Yo creo que tú estarás conmigo. Estamos que casi en tiempo. Claro, no, sí. Es absolutamente inviable ese tipo de... Primero, es inviable esos apoyos. Y segundo, el Parlamento va a ser más inestable, ¿no? Entonces, mayoría tendrá que buscársela con el PP. Con el PP, con una pasividad con un acuerdo activo o pasivo con el PP, vamos. Si es que está diseñado los dos partidos, si es que ya yo lo he dicho ya varias veces, son los dos partidos diseñados porque le interesa al sistema capitalista y a través de la historia lo han demostrado. Mira, Felipe González se cargó a la caja postal porque era de crédito para la gente del campo, para la gente que el empleo. Se la cargó totalmente. La OTAN dijo que se salía y que hizo luego vota a favor. Y todo eso privatizando para que él esté donde está. Todo eso lo ha hecho el PSOE. Está claro que entonces están diseñados para los dos. Otra cosa que había matizar. Sabéis que al marido de la señora esta Susana, sabéis que también que con la investigación de los cursos de información también le llega. Porque está metido, lo sabéis, ¿no? Sí. O sea, que él está ahí también. Ahí había unos fondos que se han perdido y él está también... También hay algo que se trata de ocultar y se trata de tapar. En el punto de mira está el marido de Susana también. Que hay muchos matices, hay muchas cosas, aparte de la idiosincrasia que tiene este Partido Socialista, que ya nos ha engañado ya desde hace ya muchos años, a mí no, ni espero que a ustedes. Lo que pasa es que yo sé que hay una voluntad, como dijo antes Salvador, que yo estoy de acuerdo con él, que Izquierda Unida tiene una voluntad para que, de cara a los ciudadanos en Andalucía, para que haya una mejora, en cierto modo, algunas cositas. Pero que esta gente van siempre a lo mismo. es que siempre será lo mismo con no, esta gente. Le han puesto su actitud, la actitud. Yo creo que los ciudadanos tienen que valorar, tienen que no dejarse engañar por la falacia y los falsos argumentos. Está dando Susana Díaz. Me dice José Manuel, compañero de la mesa de control, que estamos ya en el último minuto. Entonces, para cerrar, es un tema que no nos da tiempo de hablar. Bárcena está en la calle. Ah, y además está soltando perlitas. Ya la semana que viene hablaremos también de... Aquí una cuestión también, perdonadme, compañero. ¿Por qué no también? Es que hay muchos comentarios sobre Bárcena, sobre Blesa, pero nadie habla de Aznar, que es el auténtico capo aquí que hay de la corrupción. ¿Que quiere volver otra vez de nuevo? Nadie habla de Aznar. Hombre, ha vuelto a hacer preguntas, ¿no? Sí, sí. Dice, ¿dónde está? No, y que no le importaría. ¿Dónde está el Partido Popular? No sé si la habéis visto. Que no le importa ser de nuevo presidente. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Volvemos la semana que viene con más tertulia. Buenas tardes. Una hora más, una hora y media. Si me corro a hablar al brillo, no te acabas ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.